tu partida. Se nos acabó el camino, ir juntos por la vida. Bordeado por el recuerdo, cada uno por su camino. Este será mi destino. Y ahora estoy arrepentida el haberte conocido. Solo andaré mi camino. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? No podemos volver, todo lo echaste a perder. Quiero que seas feliz, muy feliz. Con nuestro adiós, ¿qué es lo que has hecho de mí?